No mires más hacia atrás. Angel, las nubes se irán. Has de aprender a escuchar. Hoy tu sueño se escapó, en humo se convirtió. Ahora me tienes que oír. Angel, Angel, siento el veneno en tu dulce que probar para sentir de verdad. Angel, esta tormenta pasará. No mires más hacia atrás. Yeah, yeah. Es difícil, pero estás aquí. Amargo con